Ja, eerst een deel van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Otra vez, los soldados por aquí, otra vez, nos quedamos sin comer, otra vez, la violencia viene a mí, otra vez, tengo que sobrevivir, voy a robar tu comida, voy a vender tu fusil. Con su rastro enloquece. Piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Puro piraña en el riff araña, en el riff araña. Cortas, piernas largas, mucha importancia me dan. Si es la moda, no incomoda, alguien lo ha de llevar. Si hoy nos gusta una canción, o las leches del pantalón, mañana todo pasará y recuerdo será. Faldas cortas, piernas largas, llevan las chicas de hoy. Que se miren al espejo, este consejo les doy. Y nada veo en realidad que se les pueda criticar. Si con salero y distinción la saben llevar. Todos sabemos admirar piernas bonitas al pasar. Y además con gracia se han de piropear. Cortas, piernas largas, llevan las chicas de hoy. Que se miren al espejo, este consejo les doy. Y nada veo en realidad que se les pueda criticar. Si con salero en extensión la saben llevar. Todos sabemos admirar piernas bonitas al pasar. Y además con gracia se han de piropear. Piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Yo le ayudaba a boxear y siempre me quería arrancar la cabeza. O sea, siempre fue muy, muy, muy... Nunca se compadeció de los sparring, nada de eso, y menos conmigo. Entonces yo fui creciendo, creciendo, creciendo, y después ya nos agarramos a tú por tú. Y éramos del mismo establo. Entonces el zurdo Félix, que en paz descanse, mi manager, el que me llevó al campeonato del mundo por primera vez, era su compadre de él. Entonces, como que a mí me empezó a relajar, a, ¿cómo se dice? A mandar a la chingada, pues. Más fácil en el agua, la verdad. chuca pescador. El chuca pescador saca su caña y se pone a pescar. Que se infiltra en mi habitación. Eso, así como sus besos que se escapan hacia el corazón. Sigo, si la luna fue testigo, yo le digo, aquí no pasó nada. Seduces al destino, serás cómplice y tu lujuria el asesino. Cuando contemplo su belleza. para firme nañari. Puro piraña en el riff araña. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio. La avenida está cambiada y todo está tan diferente. Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies. Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno. Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se ha muerto. Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas, es verdad. Perú no está tan lejos, hijo mío. Detrás de los desiertos a tus pies. Y no es tan fácil ser Jorge González. Una estrella en el oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad, la que brilla más que todas las demás. Los trenes, pero no sube a ninguno. Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla. La estación está repleta y hoy no se siente con ganas de hablar. Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista. Y en las listas de la radio nunca hubo especialista que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal. Conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Guten Tag. Moin, wohin geht's, Fräulein? Bitte schneller zur Regatta, nach Duisburg. Duisburg? Ja, ja, Duisburg. Mira, siempre está flotando. Oye, ese Shep es Hep escrito al revés. Y Otto es Otto escrito al revés. No me asustes. I'm flying on my plane where nobody sees me. And I see all my friends waving hands and smiling. Feel the wind blowing through my fingers tonight. I am flying on my aeroplane. I'm flying on my plane where nobody seeks me. And feels doesn't hurt when you're flying. My fingers tonight, I'm a flying in my aeroplane. hoy presentamos justo un show distinto, presentamos el disco nuevo, entonces como veníamos muy seguido con el show de la plaza, decidimos hacer dos shows completamente distintos. Entonces, bueno, espero que puedan disfrutar el de hoy. Un saludo grande para Riff Araña. Sí, señor. Stop. Norte lanzó este miércoles un misil de medio alcance a las aguas del mar de Japón y un segundo proyectil explotó poco después de despegar. A usted la información. Corea del Norte lanzó un misil balístico de medio alcance desde su costa suroccidental a las aguas del Mar del Este, mientras un segundo proyectil explotó después de despegar. Se trata de los primeros lanzamientos de Pyongyang desde el pasado 19 de julio, cuando realizó una prueba con dos misiles de corto alcance y un tercero de medio alcance. Uno de los misiles voló aproximadamente 1.000 kilómetros hasta caer en el mar, aseguró un portavoz del Ministerio surcoreano. La prueba de misiles norcoreana se interpreta como una demostración de fuerza ante Corea del Sur y Estados Unidos, después de que ambos aliados acordaran a principios de julio instalar en territorio surcoreano el paraguas antimisil STAT. Varias resoluciones de la ONU prohíben a Pyongyang el desarrollo y las pruebas de misiles balísticos debido principalmente a sus programas de armas nucleares y proyectiles de medio y largo alcance. Las arañas se hacen las muertas. Sienten el peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.